Paisaje sonoro, paisaje invisible. Cuéntanos, ¿cómo es el paisaje del lugar de donde vienes? Paisaje invisible. Mira, con eco suena mismo. Paisaje invisible. O sea, como que... si tiene, no tiene eco, es como paisaje invisible. Paisaje sonoro, paisaje invisible. ¿Qué me quiere contar? Pero cuando voy, me dice que no. Dime. ¿Se puede borrar? ¿El teléfono? El video de Moravia, que es largo, que pesa. Está ya guardado en otro lado. Preguntémosle a la policía. ¿No lo dejan o qué? ¿Lo dejan hasta tarde? Ay. La amenaza me preocupa. Ya me pasó a mí.